El gato paja. ¿Qué rayos hace una gata aquí? Ah, solo está esperando a que su novio llegue volando. ¿Novio? ¿De qué está enamorada? ¿De un DC-6? No, su novio es un gato volador. ¿Un gato qué? Gato volador. Ah, sí, claro. No, mire, tiene sentido. Cuando era un gatito pequeño y huérfano, fue adoptado por un águila, una vieja águila con un enorme instinto maternal. Trató a ese gato como si fuera su propia águila. Le enseñó todo lo que pudo sobre ser un ave, hasta volar y todo. Fue un alumno muy aplicado. Se la pasaban muy bien juntos, pero llegó el momento cuando, como todos los jóvenes, dejó el nido y voló al mundo. Thank you. ese fue el principio de una bella amistad. Y cada otoño él vuela al sur por el invierno, y en primavera ella espera aquí su regreso.